Ay. ¿Pero quién estornuda? La vaca. Calla. Sí, viste que la semana pasada no pudimos hacer el programa porque la mitad del elenco estaba con la peste. Sí. Bueno, esta semana yo estoy casi con la peste y la vaca también se contagió la peste, aunque no sé si la trajo de Canadá. ¿Te acuerdas que estuvo en Canadá antes de venir por aquí? Sí, sí. Que llegó ahí con un pasaporte falso. Que sí, cosas así. Esa serie de cosas que suele hacer M. Punto. Bueno, volvió, bueno, nos empezamos a sentir todos mal y ahora... ¡Uy, otra vez! O nos acerquéis a mí, que yo la mía fuera. No, este, yo diría que Godofredo la ate afuera, ¿no? A una lámpara del alumbrado público o algo. Sí. Godofredo, no la dejes entrar, porque esto puede ser... A ver si nos contagia la peste vacuna también y encima tenemos que suspender otro programa más. No. No, espero que no. Bueno, según parece, Godofredo ató a la vaca afuera a una lámpara del alumbrado público y me está haciendo la seña de que estamos listos para salir al aire. Aprovechemos antes de que arranque la farola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una emisión, diría, heroica. Porque la verdad, en el estado en que está toda gran parte del staff del programa, menos yo, incluyéndome, usted, la vez pasada era usted la que estaba sin garganta. Hoy soy yo el que en cualquier momento le deja el micrófono y se va directamente porque bien. Mi garganta está haciendo lo que puede. Pero no dejaremos pasar ni un instante más a la mujer que hoy ha venido con un disfraz de lata de Coca-Cola, la señora Elena García. Y yo tengo que presentar al que hace posible todo esto, al que está a los mandos, Godofredo. Sin él no seríamos nada, gracias a él salimos en Buenos Aires y en todo el mundo. Y por supuesto tengo que presentar también al señor que tengo a mi lado, Catriel Fernández, que hoy viene disfrazado de pañuelo. Hoy vengo disfrazado de pañuelo por la peste que traigo, vea. Estamos en un estado bastante lastimero, así que vamos a seguir con el programa. Ha habido personas que nos han sobornado para que digamos algún evento. Hay gente que desea publicitar su evento en este afamado programa. Sí, tenemos el miércoles día 11, el miércoles que viene a las 8 en La Buena Letra. David Casillas, un amigo del programa que ya estuvo aquí, presenta de nuevo su libro Dorman. Dorman, así que Dorman. Lo tenemos charlando con Rafa sobre ese antihéroe. Bueno, va a estar bueno. ¿Tenemos algo más por ahora? No. Bueno, se vienen un par de eventos interesantes cerca. Sí. Ya lo dejaremos para cuando se acerquen. Muy bien. Bueno, entonces, sin perder un instante más, vamos a ir directamente a la sección del programa, en donde le cuento a usted todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo y mis peores pesadillas. Aunque hoy no nos vamos a deprimir. Bueno. Hoy venimos con una historia que termina siendo un poco alegre, alegrita. Vamos a romper un poco con el pesimismo. A ver. Hablaremos hoy de la reforma universitaria del año 18, 1918, que sucedió en Argentina. Anda. Que, a ver, vamos a ponernos más o menos en contexto. Para ese momento en Argentina existían 5 universidades. Sí. 3 nacionales, la Universidad de Córdoba, que había sido inaugurada en 1613. Es la más antigua del país. Luego, en 1821, se crea la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. O sea, casi 200 años después. Luego, en 1890, también la Universidad de la Ciudad de La Plata. Y ya existían 2 provinciales, en la provincia de Tucumán y en la provincia de Santa Fe, había 2 universidades. El tema es que estas universidades... Generalmente cuando me discuten acerca del encuentro de culturas que se dio en algún momento de la historia, me dicen, bueno, pero han llevado las universidades. Sí, han llevado las universidades, pero eran solo para una minoría muy pequeña. ¿Quién tenía acceso a la universidad? Claro. Solamente las élites, es decir, funcionarios de alto rango, los hijos de los funcionarios, los comerciantes que tenían un buen pasar económico, pero eran muy poca gente, eran muy pequeñitas las universidades. Cerca del año 1880 empieza a haber un pequeño quiebre en las universidades porque empieza a haber una apertura, dejan entrar a dos mujeres. Uy, mire, dos mujeres. Entre ellas una señora que hoy tiene el nombre de un hospital, una tal Cecilia Grierson, tiene un hospital ahí en el barrio de Lugano, en la ciudad de Buenos Aires. Pero Cecilia, cuando iba a la universidad, era muy mal recibida tanto por los profesores como por los compañeros. ¿Por qué? Bueno, una sociedad tremendamente machista en ese momento. No. Al punto en que en un examen, el profesor que le toma examen escribe en el acta, leo textualmente, y voy a poner voz de profesor: conste que le estoy tomando examen a un ser inferior. Oh, madre mía. Conste en actas, ¿eh? Sí. Así que usted sabe, las mujeres en la universidad no las vamos a dejar entrar. Siempre. Ya hablamos de esto. Pues ya hablamos, sí, de aquellas universidades libres de Polonia. Ah, las de Polonia, sí, que, qué guapo. Sí. Bueno, vamos a ver para esa época cómo venía el contexto mundial. Una leve idea. En México estaban en plena Revolución Mexicana. Eran campesinos luchando por la tierra, básicamente. De esa época estaba ahí Zapata haciendo de las suyas. En Europa, la Primera Guerra, que vino a cambiar todos los paradigmas que había hasta el momento. También. Luego, los avances tecnológicos de la época, que hacían que comunicar noticias fuera mucho más rápido. El mundo se empequeñecía un poco. Entonces uno se podía enterar de lo que pasaba, por ejemplo, el frente de batalla de la Primera Guerra, o en México, o, que era para la misma época, la Revolución Rusa de 1917, que también vino a romper todo y a poner todo patas para arriba. Muy bien, vamos a ver cómo se manejaban hasta ese momento las universidades. Las que tenían el mando de la universidad eran las academias. Los académicos eran elegidos por el Poder Ejecutivo y esos mismos elegían al rector de cada universidad. Nadie más que los académicos decidía ninguna otra cosa, porque los académicos también tenían poder en otras esferas sociales, generalmente muy ligados al Poder Judicial o al Poder Económico. Los planes de estudio ya estaban siendo cuestionados por ese momento por anticuados. Calcule usted, principios del siglo XX... habían pasado un par de cosas en el mundo, un par de nuevas teorías, todavía a Darwin no lo querían escuchar ni hablar, mucho menos a Marx. Todas esas cosas que pasaban. Los profesores no siempre eran los más eficaces. Madre mía, parece que estás hablando de hoy en día. Miren, sí. Bien, y no se concursaba por las cátedras, o sea, no se tomaba examen a los profesores. Las cátedras eran de por vida. Y generalmente se adjudicaban por cooptación, o, para que se entienda más fácil, a dedo. Señalaban a uno, oye, tú vas a ser profesor. Oye, mira, tengo un hijo aquí que no sé qué hacer con él. Claro. Bueno, ahí vamos justamente, una pequeña anécdota de esa época. Un muchacho joven, 20 y pocos años, se casó y le regalaron una cátedra. Madre mía. El tema es que las crónicas de la época cuentan que ese muchacho se tuvo que poner a estudiar porque no entendía absolutamente nada de la cátedra que le habían dado. Para que se entienda más o menos cómo venía la universidad hasta ahí. Entre 1903 y 1903, en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, empiezan a proponer cambios. A ver, que por ejemplo, el poder pasa a ser elegido por el consejo directivo, elegido por los profesores en asamblea. Ya cambiaba un poco la cosa. Córdoba, que era una provincia lo sigue siendo, muy conservadora, ahí rechazaron todo tipo de cambios. Para el año 1916 accede a la presidencia el primer presidente democrático de Argentina. Digo democrático porque fue la primera vez que hicieron voto universal, pero solo para hombres, por supuesto. No crea que las vamos a dejar votar así porque sí. Bueno, pero era el Partido Radical, que tenía una base de, digamos, de muy de clase media, más popular, y proponía varios cambios en el país y accede gracias a que unos años antes se promulga la ley Sáenz Peña, que es la que dice que bueno, las elecciones tenían que ser obligatorias para los hombres y secreta, con el voto universal y secreto. Entonces es la primera vez que una representación de las clases medias accede al poder. Y las clases medias querían que sus hijos accedan a la universidad. Claro. Bueno, el radicalismo en ese momento asume la presidencia con la idea de ampliar la participación ciudadana, democratizar un poco la sociedad, controlar el petróleo, que en ese momento era un negocio naciente y Argentina tenía sus primeros yacimientos petroleros, y promover la educación universitaria. En 1917, más o menos, empiezan los cuestionamientos en Córdoba sobre el tema del gobierno universitario, o lo que sería después el cogobierno. Para diciembre aparece un detalle, en apariencia mínimo, que en Córdoba cierran un comedor y un dormitorio universitario, que estaba ubicado en un hospital universitario. ¿Qué sucede? Que muchos estudiantes venían de muy lejos y no podían acceder a un lugar donde dormir o donde comer. Empezó una protesta estudiantil inmediatamente y empezó a crecer la revuelta. Y con esa revuelta se empiezan a cuestionar todas las formas de nombramientos de docentes, de administrativos, la forma de gobierno de la universidad. Protestan ante el Consejo, que por supuesto los desoye en Córdoba porque eran todos muy conservadores y muy reaccionarios. Para el 11 de abril de ese año nace la FUA, Federación Universitaria Argentina, y llama a la primera huelga general de estudiantes de la historia del país. Irigoyen designa un interventor. Lo manda ahí, vaya, vea, vea cómo hace. El interventor va, reabre el comedor, el dormitorio, y le da el poder a la asamblea de profesores con la idea de que elijan un nuevo decano. Pero la asamblea no respeta el acuerdo y eligen a un rector que estuvo anteriormente, que era un ultraconservador, que no quería saber nada, absolutamente, con ningún tipo de cambio. No, no se les ocurra. Bueno, los estudiantes interrumpen esa asamblea, desconocen el resultado de la votación y llaman a una nueva huelga. Y comienzan las manifestaciones. Manifestaciones que eran reprimidas en ese entonces con el ejército, con armamento de guerra. Madre mía. Bueno, y entre las manifestaciones, lo que más aparecía era el pedido de participar en el gobierno de la universidad. Escriben por ese entonces algo que se llamó Manifiesto Liminar, del cual voy a leer un pedacito, que es el manifiesto que escriben los estudiantes para tener una referencia de lo que pedían. Y decían, esto leído textualmente: hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. La juventud ya no pide, exige que le reconozcan el derecho de exteriorizar su pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución de las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. Me gustó, ¿eh? Sí, sí. Me gustó mucho. Bien, sí. Bueno, en julio del 1918, los estudiantes de la FUA, de la Federación Universitaria Argentina, hacen su primer congreso en Córdoba. Hacen una gran asamblea y empiezan a discutir un programa de ideas que pasó a llamarse reformista. Y ahí comienzan las grandes manifestaciones, no solo en Córdoba, sino también en Buenos Aires, en La Plata, en todos los lugares donde había una universidad, que eran 5 hasta ese momento. Por orden de Irigoyen, se instruye a sus senadores en el Congreso, bueno, aprueban por ley el cogobierno. ¿Y el cogobierno qué es? Que la universidad la manejan estudiantes, graduados y docentes, por igual. por tercios, y entonces entre todos deciden el destino de cada universidad. Por supuesto, había resistencia en los sectores conservadores y pedían también algo que hasta ese momento era inédito, que era la libertad de cátedra. Es decir, cada cual podía darle el enfoque a su cátedra y de alguna manera la presentaba entre los alumnos y los alumnos elegían a qué cátedra querían ir. No es que había una cátedra única. También peleaban por la autonomía de la universidad. Es decir, que el gobierno no tuviera injerencia en ningún aspecto de la universidad y la policía, que eso está hasta el día de hoy, aunque a veces se rompe, no podía entrar a ninguna universidad. Tenían prohibida la entrada. Durante las dictaduras posteriores, sí, bueno, entraban. En La Plata hubo grandes manifestaciones estudiantiles y tomas de edificios. Directamente, iban al choque. Sumaban a los reclamos en La Plata que las universidades se dedicaran también a la investigación científica y a la extensión universitaria, que de alguna manera la universidad se conectara con el resto de la sociedad, que no fuera un ente aislado. Y lo que aquí suena un poco particular, en ninguna de las ciudades se reclamaba ni la gratuidad ni el ingreso irrestricto, que eso vendría muchos años después, a mediados de la década del 40. Muy bien, cuando se hacen todas estas manifestaciones, vamos a ver un entorno social. A fines de 1918 sucede la Semana Trágica en Buenos Aires, que es conocida por un grupo de obreros de los talleres Bacena, muy cerca del centro geográfico de la ciudad, donde pedían unas locuras como una jornada laboral de 8 horas, salario digno. Ya les vale. Claro, esas cosas, bueno, terminan matando a muchos obreros, al otro día hay un cortejo fúnebre y la policía disuelve ese cortejo fúnebre disparando balas de plomo y mata a unos cuantos más. O sea, vemos cómo venía un poco el ambiente social. Poco tiempo después también ocurrió lo que se conoce como la masacre de la Forestal, que era una zona del Chaco que se dedicaba a la producción del tanino y los hacheros estaban en condiciones de esclavitud y se rebelaron y también hubo fusilamientos y también que esto sucedió durante el gobierno de Yrigoyen alrededor del año 21, lo que se conoce como los fusilamientos de la Patagonia Rebelde, en donde en la Patagonia, para proteger las estancias de los ingleses de unos peligrosos terroristas que pedían, por ejemplo, jornada laboral de 8 horas. Pero ¿cómo se les ocurre? Salario digno. Es que piden locuras. Claro, y como los hacían dormir en unas barracas en donde entraban unos 100 hombres, pedían tener al menos 2 lavabos, porque no tenían ni uno para higienizarse. Bueno, fue el ejército y fusiló a 1.500. Ah, bueno. Así se solucionaban las cosas por ese entonces en Argentina, parece. Bueno, vamos a hablar un poco de cuáles fueron los logros de esa reforma universitaria del año 18. Para comenzar, primero el cogobierno estudiantil, que los estudiantes tuvieran decisión sobre el rumbo de la universidad. La autonomía universitaria, la docencia libre, la libertad de cátedra, los concursos con jurados con participación estudiantil. Es decir, todos los profesores tenían que pasar un examen y entre los veedores, los que calificaban, también tenía que haber estudiantes. Luego, la investigación como función de la universidad. Investigar temas locales, no ponerse a ver cosas de otros países que venían con las ideas positivistas y a ver cómo solucionamos el hambre en Alemania, si acá tenemos, claro. Por ejemplo. Sí. Y luego, la extensión universitaria y el compromiso con la sociedad. A partir de ese momento se abrió una pequeña puerta en donde la sociedad podía tener acceso a la universidad no solo para cursar una carrera, sino para distintos cursos o para distintas actividades, lo cual fue un pequeño avance, considerando que hasta ese entonces la universidad era solo para muy poquitos. Uh-huh. Bueno, todo esto más o menos comenzó en el año 1918 en Córdoba. Se fue replicando en todo el país y más o menos para 1920 se extiende a toda Latinoamérica y a muchos países del mundo, porque en ese momento la necesidad de cambio, evidentemente, entre los estudiantes como en otros casos, ¿no? ¿Se acuerda? El mayo francés influyó en todo el mundo también, sí, años sí. después. Bueno, hasta aquí la reforma universitaria del año 18. En la historia argentina, luego vienen vaivenes, vamos a decir, en el año 30, el primer golpe militar de la historia, en donde quitan todos los derechos, hasta la mitad de los años 40, cuando viene el primer gobierno más popular, que fue el primero de Perón, que entre otras cosas hizo el ingreso irrestricto y la gratuidad total de las universidades. Uh-huh. Cualquier persona que quisiera ir a una universidad iba ahí. Que luego otras dictaduras quitaron eso. A partir del año 83, con el regreso de la democracia, ahí, bueno, se vuelve a hacer el ingreso irrestricto, lo cual por ahí tiene como contra que en los primeros años, uno en un salón son 60 alumnos y por ahí hay 30 bancos y te tenés que sentar en el piso. Pero vos podés ir y cursar en una universidad sin que nadie te pida nada. Y si no te gusta esa carrera y elegís otra, cambiás de facultad, te inscribís y la podés cursar. O sea, no hay problema. A mí eso me asombra. Se lo dice uno que ha pasado por 3 universidades distintas, vea. Y de las 3 me han echado patadas. Y así hicieron bien. Pero la ventaja es esa. Es preferible. Bueno, y miren lo que me acabo de acordar. Hay una serie animada, un dibujo animado, que están intentando meter en un canal infantil en Argentina, que son de 2 gemelos que tienen una abuela cubana y viajan por el tiempo y hablan muy mal constantemente del comunismo, de Marx, de los socialistas, y en uno de los capítulos dedican un capítulo entero a explicarle a los niños, porque es una animación infantil, de por qué no es necesario ir a la universidad. Ay. Es un capítulo entero explicándole a los niños que no tienen que desear ir a la universidad. Y entre los argumentos que a esa animación, no me voy a acordar el nombre, hablan de las prácticas socialistas que tenía Grecia en 2009, que se les ocurrió tener universidad pública, universal y gratuita. Un argumento muy razonado, muy elaborado y muy lógico. Sí. No se imagina aguas por ningún sitio. Lo feliz que uno se siente al escuchar este tipo de cosas. Madre mía. Así. Bueno, ¿cómo vamos a ilustrar esta charla? ¿Cómo? Primero, ¿a qué conclusión vamos a llegar? A ninguna, como siempre. A ninguna, aunque a mí me gustaría por ahí recordar que cada tanto, cuando hay descontento y cuando hay una cierta unión entre los descontentos, se logran algunas cosas, ¿no? Sí, se consiguen cosas, sí. Cada tanto, digo, no siempre. Sí, de vez en cuando. Con lo cual, bueno, mandarles un saludo a todos estos estudiantes argentinos de principios del siglo XX. Y para iluminar un poco esta charla, se me ocurrió pensar, estos estudiantes estaban constantemente pidiendo libertad. Pidiendo libertad. Y ahí aparece el grupo Savia Nueva con el tema Yo te nombro libertad. Cantan

Es un programa en el que pues viene gente y nos cuenta lo que hace o nos toca música. Fueguitos en la caverna, un programa con las ideas claras. Da, da, da. Continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Y, estimada Elena, a ver, ¿usted cómo haría una introducción para presentar a la siguiente invitada? Bueno, pues yo no lo sé. Yo es que, para ser original, le diría que se presente ella. Bueno, vamos a hacer entonces lo de siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con Reyes Martínez. Reyes Martínez. Muy bien. ¿A qué se dedica? Me dedico a un montón de cosas, pero entre ellas a escribir libros. Bien, yo hasta ahí conocía, esa parte más o menos la conocía. ¿Y qué tipo de escritura es la que más le está ocupando el tiempo últimamente? Pues mira, yo escribo según mi estado de ánimo. Cuando estoy muy tranquila escribo para niños y adolescentes, y cuando tengo mucha ira acumulada y necesito matar pero no quiero ir a la cárcel, escribo novela negra y mato en el papel. Y para que te hagas una idea, llevo 5 novelas negras seguidas. Así que ya sabes cómo está últimamente. Godofredo, conseguimos un escudo, por favor, por si acaso, para que no se enoje nadie. ¿Tienes el chaleco antibalas puesto? Sí, lo perfecto. Bien. Bueno, a ver, ¿cómo se llega a esas dos escrituras tan distantes como la novela negra y la escritura para niños? Bueno, no te creas, que los niños también son más negros de lo que parece. Tienen una mente muy, muy perversa. Pues tengo tres hijos que fueron pequeños, luego adolescentes y ahora son casi adultos. Entonces yo les voy dando misterio según van creciendo, según sus necesidades y las mías, que a mí la novela negra es lo que más me gusta como lectora. Entonces intento darle a mis hijos lo mismo que me gusta a mí. Pero a los 6 años no le dabas una novela negra con asesinatos y cosas. No se la daba porque luego no me podía fiar de ellos, no por otra cosa, porque capaces de leerla seguro que eran. Y a ver, cuando uno generalmente comienza a escribir, pero cuando comienza a escribir es porque antes ha leído y bastante, y encuentra autores que más o menos le marcan un poco el camino. En tu caso, ¿a quién reconocerías como de los que te un poco te empujaron a escribir? Me pones en un aprieto porque no lo sé pronunciar. El autor de La historia interminable, no sé si se dice Michel Ende o Michael Ende. Sí. Bueno, pues es la historia que me hizo a mí desembocar en una cantidad de historias en mi cabeza y que tenía que sacar de alguna manera. Pero fue al leer La historia interminable cuando mi cabeza se abrió, o no sé cómo decirte. Me consta, hablas de libros infantiles o juveniles y de novela negra, pero me consta que tratas también otro tipo de temas en tus obras, como por ejemplo en El Centinela. ¿De qué hablas ahí? Bueno, El Centinela, yo creo que, no te voy a decir que es mi novela más vendida, pero sí la más valorada, porque trata un tema de actualidad, pero en realidad esto ocurre y ocurrirá para siempre, que es el bullying o el acoso escolar. Y lo trata de una manera diferente, lo trata de una manera muy humana, porque aparte de estar basado en un caso real, yo quería darles a conocer la otra parte, a los que eran acosadores que sean acosados y a los que eran acosados que pasen a ser acosadores, que ocurre más veces de las que pensamos. Y quería implicar a las familias, que tenemos mucha culpa en todo esto, al centro escolar, porque a veces se escudan el que no me dan armas para combatir el acoso escolar, y eso para mí es una excusa. Creo que aún así hay que combatirlo, y en el temido espectador, que es el que ve y no actúa. Y aparte, bueno, pues se me ocurrió una figura nueva, que sería el centinela, que sería el que vela por todos ellos y hace que todo fluya. Es una figura muy guapa. Yo lo que más me sorprendió de ese libro, en el tema del acoso escolar, hay casos en que todos lo tenemos claro. O sea, si un grupo de 7 le da una paliza a un niño y lo medio mata, todos tenemos claro que no importa el motivo, eso está, vamos, fatal. Pero hay mucha zona gris en el tema. Y me gusta mucho cómo lo planteas, cómo de alguna manera esa zona gris al final es la mayoría de los casos. Y es lo que más desapercibido puede pasar. Claro, cuando hay un acoso escolar en el que es algo físico, se ve sí, rápidamente. Sí. Yo en todos estos años que llevo combatiendo el acoso escolar, me he dado cuenta de que siempre hay un líder y unos cuantos cobardes que le siguen. Y si hay más de un líder, hay más de un grupo que acosa. Siempre es así. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre cuando el silencio es el que se hace dueño del acoso escolar? Y que ese niño o esa niña no sean capaces de decir lo que le está ocurriendo. Pues tiene que haber alguien que esté velando por él. Y hay tantísima gente que lo está viendo y se está escondiendo para que no le salpique, que yo creía que con esta novela podía echar una mano a que eso no ocurra. Y de hecho hay un montón de centros educativos que lo han leído, el Centinela, y han implantado la figura del centinela como algo más para combatir el acoso escolar y funciona. ¡Qué guapo! ¿En qué has trabajado directamente con los niños, con el cuento? ¿Te ha tocado estar ahí? Yo voy a los centros escolares siempre que me llaman, siempre que leen el libro y quieren que vaya, me voy por toda la geografía española. Ya me gustaría salir de España también, pero ya es un poquito más complicado. Y los críos, es maravilloso la cantidad de cosas que hacen para combatir el acoso escolar y que a veces le frenamos nosotros, los adultos. Hay que dejar que ellos saquen de dentro todo lo que tienen, que es muchísimo. Y hay críos que te dan soluciones que a ti ni siquiera se te habrían podido ocurrir. Y hay un centro en Madrid que me llamó la profesora porque pidió que algún alumno se presentara voluntario para ser centinela, y además voluntario anónimo, claro, no, nadie puede saber que es centinela, y se presentó la clase entera. Entonces me escribió y me dijo, ¿qué hago ahora? Digo, diles que sí a todos, pero que no se enteren los compañeros, porque claro, si toda la clase son centinelas de un compañero, es imposible que haya acoso escolar en tu clase. Y funcionó bien. Claro, no tengo yo la llave para acabar con el acoso escolar, ojalá, pero todo funciona y el centinela puede funcionar también si se implanta adecuadamente. Me has dicho que has tenido algunas devoluciones de los críos con el tema y que te han dado algunas ideas muy buenas. Contame alguna de esas situaciones que te tocó vivir que te sorprendieron, para bien o para mal. Pues mira, es que el libro ya en sí tiene un cuadernillo de trabajo al final donde plantea, bueno, supuestos problemas que pueden ocurrir y que les plantea soluciones y que a ellos les invita a plantear soluciones alternativas, ¿no? Hubo una niña hace poco que me preguntó que si se sentía como la protagonista del cuento, ¿qué tenía que hacer? La protagonista del cuento es una niña que denuncia a 8 compañeros por acoso escolar directamente en la policía sin pasar por el instituto. Y luego se vio que no, que esas conductas no se habían producido en realidad, ¿no? Bueno, pues esta persona se sentía como esa niña y veía que iba a acabar siendo una acosadora. Entonces, quería de alguna manera pedir ayuda y no sabía cómo hacerlo. Y bueno, yo le dije, tú tienes que hablar con un adulto. Si no eres capaz de hablar con un adulto de primeras, habla con algún compañero que sepas que va a llegar el adulto, pero al adulto le tiene que llegar tu forma de pensar, porque es el único que te puede ayudar. Y me consta que lo hizo. Hubo también en un colegio que pusieron un buzón, bueno, porque es que en el centinela el director se comunica con el centinela, con el chaval al que nombra centinela, se comunican con un sobre rojo que van dejando en una taquilla abandonada para bueno, pues intercambiar información. Y hicieron la taquilla con el sobre rojo y los chavales que se sentían acosados o que veían algún tipo de acoso iban dejando sus sobres rojos dentro de la taquilla de manera anónima y los profesores lo iban sacando para solucionarlo antes de que fuera más. Mira, qué bonita... Yo creo que sí, que se puede sacar. Además, yo creo que haciéndoles partícipe de todo esto, yo creo que ellos son capaces de enseñarte mucho más de lo que tú crees. Y todos los adolescentes y todos los niños no son delincuentes, y nos están tratando como delincuentes. No, son adolescentes y niños. Y hay que guiarlos, y hay que guiarlos todos los días, porque no hay un adolescente en el mundo al que le digas una cosa y se quede con ella. Hay que repetírselas todos los días. ¿Esta idea se te ocurrió por algo que tú conocieras o por algo personal? Porque es una idea súper original y como está desarrollada en el libro, llama muchísimo la atención. Pues mira, yo recibí la llamada de una de mis mejores amigas llorando. Ella estaba llorando porque le acababa de llamar la policía para advertirle de que su hija estaba denunciada por acosadora. Y yo lo primero que pensé en aquella llamada es, a ver, cuando eres madre o padre, es como si te dieran un carné y te dijeran, vas a sufrir mogollón. Eso te viene ya como con el cargo, ¿no? Pero nadie te prepara para que sea tu hijo el que está haciendo sufrir a otros. Y yo me ponía en la piel de mi amiga y decía, madre mía, lo que estará sufriendo esta chica. Y luego aparte no me lo terminaba de creer, porque yo conocía a esta niña desde los 3 años y no me cuadraba que fuera una acosadora. Pero soy madre de 3 adolescentes, con lo cual soy consciente de que una vez que salen de casa no sé lo que hacen. Yo intento sembrar en casa lo mejor que puedes, pero sabes que una vez que salen puede que se tuerzan o que se equivoquen también, ¿eh? Entonces, bueno, quise acompañarla en todo el proceso, enterarme de lo que estaba ocurriendo, y luego se vio que no era cierto, que esta niña percibía todas las conductas como contra ella, pero no era verdad. Pero estos 8 alumnos habían sido apartados para todo, no podían ir a excursiones con ella, no podían hacer exámenes con ella, ni estar en un aula cualquiera con ella. Y se me ocurrió, entonces, ¿quién está siendo acosado? ¿Estos 8 o ella? Y en un momento dado dije, ¿y si son los 9? Bueno, pues vamos a darles la vuelta, ahora que sea ella la acosadora, ellos 8 los acosados, y además vamos a implicar a todos por el camino, porque el problema que tenía esta niña es que cada vez que decía, me está pasando esto, los padres iban a la policía. La tenían tan protegida que ella se sentía con inmunidad de hacer lo que le diera la gana, y eso lo estoy encontrando muchísimo ahora mismo en todos los institutos que voy. Generalmente mi niño es el santo y los otros son los malos, ¿no? Efectivamente, pues esto se da, pero además de una manera ya es que es sangrante. Hemos pasado del profesor que podía pegar a los chavales cuando se portaban mal, que no estaba bien, por supuesto, a que tengan los críos una inmunidad total y que el profesor no pueda ni siquiera reñirlos, y me parece que es demencial, porque no estamos enseñando a estos chavales dónde están los límites y cuáles son las consecuencias de sus actos. Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vale. ¿Alguna vez te pasó de tener una idea, coger el bolígrafo, coger un teclado y escribir por primera vez? ¿Te acuerdas cuándo sucedió eso? Sí, tenía 8 años, o sea, antes de ayer casi, ya sabes. Sí, sí, sí. Sí, mi profesora de lengua siempre me animaba mucho a escribir porque veía que yo tenía mucha imaginación y que me encantaba. Y ella los viernes nos mandaba una redacción para el lunes. Había protesta general, por supuesto. Pero decía, por favor, escribid mínimo 1 folio, Reyes, máximo 3. Porque ella sabía que yo me iba a enrollar. Me iba a contar, no sé, un viaje a Laponia sin moverme del sofá. La guerra y la paz. Lo que fuera. Y ahí yo recuerdo haber escrito unas redacciones que ella me llamaba para leerlas conmigo. Y decía, ¿de dónde sacas todo esto? Y yo decía, no sé, es que mi madre era bibliotecaria, y es un secreto esto, era bibliotecaria y nos traía los libros a casa antes de sacarlos en la biblioteca de novedad. Entonces entre mi padre y yo teníamos que leerlos corriendo para que los pudiera llevar, y yo creo que de ahí me vino esa afición tan grande a leer y a contar historias también. Bueno, ahora vamos a la parte del cuento infantil. ¿Vale? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Desde la total imaginación o intentando tener una, digamos, una especie de moraleja? Yo en todos meto moraleja, ¿eh? En los infantiles, en los juveniles e incluso yo creo que en los de adultos. Porque a mí me gustan los libros que me dejen pensando y me enseñen algo. Y creo que ellos lo necesitan. Yo escribo sobre todo desde la imaginación. Aventura, misterio y que se diviertan leyendo, porque hay un problema muy grande con la lectura, cada vez mayor. Entonces hay que entretener. Y si encima dejan pensando y te dan algo más para pensar, pues muchísimo mejor. Pero yo sobre todo intento que se entretengan lo más posible. ¿Qué es más difícil, escribir para mayores o escribir para niños? Pues depende del escudo que tengas, porque los niños son unos jueces feroces. Si no les gusta, directamente te lo dicen y se acabó. Yo, de hecho, tengo a mis hijos de conejillos de indias. Les doy mis manuscritos, sobre todo cuando eran más pequeños. Y cuando me dicen, mamá, esto no cuadra, o ¿qué querías contar aquí? Ya ni me molesto, directamente lo tiro y empiezo otra vez. O sea que sí, pero son más feroces ellos. Y ahora, con las novelas negras, cuando sales un poco al mundo, porque ahora estoy con una editorial bastante grande y ya hay gente que se cree con el derecho de hacerte daño al darte su opinión. Normalmente no, pero ahora sí, es como que eres ya más profesional y entonces ya se creen con ese derecho. Bueno, pues ahí ya como que molesta un poco más, ¿no? Pero yo creo que me molesta mucho más si a un niño no le gusta un libro que si no le gusta a un adulto. ¿Cómo haces para trabajar tus historias? Empiezas con, a ver, una novela generalmente tiene todo un trabajo de una línea de tiempo o no, a ver cómo, si rompes esa línea de tiempo o no, y digamos, tiene que tener una consistencia todo a lo largo. Con lo cual imagino que ahí hay un trabajo de detrás. ¿Es así? ¿Hay un trabajo detrás o eres más de así salió y así sigo? No, normalmente, a ver, dicen que hay dos tipos de escritores, que son el escritor brújula y el escritor mapa, me parece que es, y yo me considero una mezcla de los dos, porque a mí, cuando tengo una idea, la desarrollo entera en la cabeza y luego empiezo a escribir, que yo escribo a mano, y empiezo a escribir, y durante el camino muchas veces me desvío. Y busco un camino alternativo porque me parece mejor que el que he pensado al principio. Entonces no me puedo considerar un escritor brújula ni un escritor mapa porque voy buscando el mejor camino de los dos. Pero bueno, tampoco soy de improvisar, ¿eh? O sea, normalmente está todo estudiado antes de empezar a escribir. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Y cómo te diviertes más? ¿Siguiendo un guión o dejando esto típico que dicen los personajes hacen lo que quieren, que yo no me lo termino de creer? Pero hay quien lo dice, es que el personaje es el que te dice, lo que te va guiando en la novela. ¿Cómo te diviertes más? Yo, divertirme, ¿sabes qué pasa? Que el proceso más tedioso, vamos a decir, de la escritura, yo creo que en realidad es transcribirlo al papel, porque el más divertido es pensar en la historia, darle forma, y cuando ya la tienes entera y empiezas a transcribir, pues ya, a mí me encantaría poder tener un USB en la cabeza y que saliera todo y no tener que hacer todo ese proceso. Para mí lo más divertido es pensar en la historia y darle forma en mi cabeza, y hasta el final, ¿eh? Normalmente hasta el final. Nombraste esa forma de trabajo de bolígrafo y papel, que es algo que de trogloditas. Digamos, ahora como que no sorprende. Sí. De trogloditas no, yo estoy con ella. El lápiz y el papel. Mira, el ordenador está muy bien, todo lo que sea informático, pero el día del apagón yo pude escribir perfectamente, claro. Uh-huh. Por ejemplo. Un día de sol, tú vas con el ordenador y no ves lo que escribes. Uh-huh. Se te acaba la batería y ¿qué haces? ¿Ya no escribes en todo el día? Pues mira, lo siento mucho, pero el papel y el boli me parece mucho más práctico. Luego, eso sí, yo cojo del trabajo papel para reciclar y además voy metiéndolo todo en una bolsa según lo voy rompiendo, y hasta que no acabo la novela esa bolsa no se mueve del salón. Es una de mis manías, ¿no? Uh-huh. Pero me gusta a mí el tema de poder tener con el papel, y además voy tachando, me parece mucho más divertido que ir en el ordenador y borrando, ¿no? Es mucho más divertido ver los tachones en el papel. ¿Alguna manía más aparte de esa bolsa con el papel no se mueve de ahí hasta que termine? Esto de las manías es porque yo he acudido a un taller literario con mi profesor Ramón Alcaraz, que es maravilloso, yo creo que tengo un antes y un después de Ramón. Y él me dijo que los buenos escritores tienen manías, y yo como no tenía ninguna me la busqué, y por eso tenía lo de la bolsa, ¿no? Y tengo otra que empecé a hacer hace muy poquito con las novelas negras, que es el título de los capítulos, luego lo repito en negrita dentro del capítulo. Es como un juego simplemente. Hay gente que se piensa que tengo un mensaje escondido, pero no lo tengo. O sea, simplemente por tener una manía más y así ser buena, si no, no puedo. Bueno, Borges solía decir que publicaba para dejar de corregir. ¿A ti te pasa eso? Totalmente. Mira, no sabía que lo decía, pero totalmente. Yo, cuando mis personajes ya me caen mal, o veo que voy a volver a cambiar algo, digo, nada, es el momento, se acabó, ya no lo toco más, porque es que cada vez que lo lees encuentras algo que deberías cambiar, algo que deberías mejorar, y no siempre mejora. O sea, ya llega un momento en que tienes que decir hasta aquí. Y yo publico para poder perdonar a mis personajes, de verdad, que es que me acaban cayendo mal. Muy bien. Bueno, a ver, en el ejercicio de las letras, a veces el camino te lleva a lugares o a conocer lugares o personas o lo que sea que jamás imaginaste que ibas a estar ahí. En tu caso, tus letras, ¿qué sorpresa te han dado? Pues mira, yo me muevo sobre todo con el Centinela por todas partes. A todo digo que sí. Bueno, ya que te diga Elena lo que me ha costado hoy venir, ¿verdad? Bueno, ya fue dicho y hecho. Sí, soy muy facilona para estas cosas. Y yo me he ido cojo el coche y a donde me lleve, ¿no? Por ejemplo, este año se me ocurrió ir a Huelva justo cuando hubo inundaciones. No miro el tiempo, no miro nada. Justo cuando había una nevada que casi no podía volver a Asturias. Otra vez fui a Hernani, al País Vasco, y volví al año siguiente y me perdí. Me perdí y además tenía puesto el navegador y aparecí en medio de un monte que una señora me dijo, no, es allá abajo. 100 kilómetros para allá. Si aquí vivimos 8 nada más en este pueblo, digo, Dios mío. Y había 8, 4 vacas y 2 ovejas, según me dijo la señora. Bueno, pues aquí no puedo dar la charla, señora, tiene usted razón. Así que tuve que volver a encontrar. Me encuentro con cualquier cosa. Otro día, allí en el País Vasco, además, antes de volver para casa, me encontré con un señor que me quiso estafar en un bar porque no hablaba vasco. Eso no me había ocurrido nunca, ¿eh? Tengo que decir que en todas partes que he ido, aunque se hable una lengua diferente, siempre me han tratado de maravilla. Y sin embargo, aquel señor me quería cobrar 4 veces más porque no era vasca. Y digo, mire, soy vasca, pero tampoco soy idiota. O sea que no. O sea, ahí tiene usted lo que le ha cobrado a este señor y quédese la vuelta. Pero vamos, me he encontrado de todo. Pero lo mejor, yo creo, es la cantidad de niños y niñas que he encontrado que están tan entusiasmados con la lectura, con acabar con el acoso escolar y con la visita de alguien que le ha escrito el libro que tienen delante, que es que les entusiasma. Entonces yo creo que me quedo con eso. Es lo más bonito que me ha pasado cuando viajo. Y estos viajes tuyos, este andar, ¿a dónde te van a llevar ahora? ¿Qué proyectos tienes? Ahora mismo estoy escribiendo una novela del corte del Centinela, pero aunque no es continuación, que trata sobre suplantación de identidad por Internet. Yo creo que es un tema que hay que tratar porque Internet es el mayor enemigo nuestro y sobre todo de nuestros jóvenes. Ellos además se creen con una superioridad. Es verdad que han nacido en una era en la que nosotros no controlamos lo que controlan ellos, pero controlan menos de lo que se creen, y esa superioridad les lleva a equivocarse muchas veces. Entonces quiero escribir sobre el tema y además voy a empezar como si fuera una novela negra ya empecé con la desaparición de una chica, y a partir de ahí pues que sea una novela juvenil, pero que sepan que esto ocurre. Luego estoy con un proyecto súper bonito que lo estoy haciendo con otra escritora local, con Alicia G. García. Hemos transformado una novela suya a lectura fácil. La lectura fácil es la manera de acercar a todo el mundo a la lectura, todo el mundo que no puede leer si no es con este formato. Pues, por ejemplo, con gente que tiene deterioro cognitivo o tiene algún problema de dislexia, Alzheimer, algún tipo de autismo, extranjeros que vienen ahora a España y llevan poco tiempo y tampoco pueden acceder a la lectura como tal, pues con la lectura fácil les acerca a poder leer cualquier cosa. Qué guapo ese proyecto. ¿Cómo surgió la idea? Esto fue Alicia que me mete, como sí. No sé decir que no, ya lo sabes tú, Elena. Bueno, pues claro, me llamó, me dijo, quiero hacer algo con esto, porque ella tiene un máster en lectura fácil. Sí. Lo primero que hizo es mandarme a hacer un curso. Te vas a hacer este curso, que vamos a trabajar sobre esto, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Y dije que sí, y ahí estamos las dos como locas transformando textos. El siguiente que va a salir en lectura fácil es El Centinela. ¿Cómo fue al empezar a escribir el ir acercándote al mundo editorial más, digamos, establecido? ¿Cómo manejaste eso y cómo lo sentiste? Bueno, yo no tenía ni idea del mundo editorial, entonces yo empecé a buscar editoriales, no me contestaba ninguna. El primero que escribí fue un libro infantil y no me contestaba ninguna editorial. Entonces vi que había editoriales de autoedición. Bueno, pues decidí, como tenía el dinero para hacerlo, publiqué mi primer libro por el método de la autoedición, y cuando llevaba 4 ediciones hubo un comercial que se fijó en el libro y me dijo que si lo quería publicar con ellos. Ya tenía un segundo libro de la saga y bueno, pues lo publiqué con ellos, y a partir de ahí fue un no parar. Seguí autoeditando hasta que me volvieron a publicar otro, pero fue un no parar porque vi que, mira, en la edición, si tú publicas un libro y no vale, como mucho te compran el segundo, los amigos, conocidos, pero ya no te compran el tercero. O sea, quiero decir, y llevo 17 libros publicados. Quiero decir que no seré buenísima, pero ahí estás. Ahí estoy, porque si no, no se vendería. Eso lo tengo claro. Entonces, para mí, como mi vida es contar historias y a mis amigos les encanta leerlas, pues yo voy a seguir hasta que ya no pueda más. Y me da igual que haya editorial por medio, no. Lo tengo claro, que seguiré. Igualmente la pregunta venía porque antes habías dicho un poco de eso, de los que están dentro de cierto ámbito profesional, que a la hora de criticar se creen con la potestad de, digamos, de agredir más que de opinar. Por ese lado iba un poco la pregunta. cuenta. Sí, también. ¿Sabes qué pasa? Que una vez que publicas con una editorial así un poco grande, claro, si no te mueves en redes sociales, es como si no escribieras. Da igual que escribas que no te conocen. Y ahí es donde los haters que llaman se dedican a machacarte. Claro. Pero se dedican a machacarte por el simple placer de hacer daño, porque en realidad luego no tienen ninguna razón de peso para hacerlo, ni ningún... es mentira la mitad de las cosas que te dicen. Entonces tienes tú que aprender a cribar, a decir, este sí, este no. Bueno, si alguien que repentinamente escucha esta entrevista y se interesa y quiere conocer algo más sobre ti o leer algún texto tuyo, ¿tienes algún lugar en donde estés mostrando lo que haces o donde consigan tu libro a distancia o algo así? Hay muchos de mis libros se pueden comprar en cualquier librería, de toda España e incluso de muchos países de Latinoamérica. Siempre dudo si decir Latinoamérica, sí, está bien dicho, vale, menos mal. Y luego tengo pues redes sociales, por supuesto, tengo Instagram, es rey, no me acuerdo, Reyes WTR, me parece, de writer, ¿no? Y luego tengo Facebook, Reyes Martínez, que es por donde ha contactado Elena conmigo, además. Y luego tengo una página web con este proyecto de lectura fácil que se llama comprendoloqueleo.com, para que cualquiera que quiera saber más sobre el tema se pueda meter en la página y además puede contactar con nosotras en cualquier momento, conmigo, con Alicia o para cualquier otro de nuestros libros, no hay ningún problema. comprendoloqueleo.com. Reyes, contóme un pajarín antes, que hay un evento por ahí, algo que vas a hacer, puede ser que tengas razón. Bueno, puede. El día 13 hacemos la presentación del primer libro que publicamos en este formato de lectura fácil, que es el primer libro, porque nuestra intención es hacer una colección de libros para, bueno, pues para que la gente pueda acercarse mucho más a la lectura cuando tenga un problema de comprensión lectora, ¿no? Y sería el día 13 en la Biblioteca Jovellanos a las 7. A partir de ahí supongo que haremos más, pero esa va a ser la primera. Muy bien, están todos los oyentes obligados a asistir ese día y a aplaudir entusiastamente. Bueno, creo que no nos está quedando más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. No, yo encantada de la vida, vamos, y cuando podáis me volvéis a llamar, me lo paso súper bien. Tenemos en cuenta. Gracias, Reyes. Gracias. Lujazo. Otro lujo más, ¿eh? Venimos sí, bien, venimos bien sí, últimamente. Sí, no, estamos a pesar subiendo de, el listón. A pesar de los pequeños incidentes que aparecen. Sí, sí. Bueno, lo primero que me acabo de enterar, la vaca se comió la soga que la tenía atada y se comió la farola de iluminación pública y madre se escapó. Mía. Pues vámonos antes de que venga la policía. De eso te quería hablar justamente. Mira quién viene con la escoba echando esa escoba. Ah, pues nos vamos. Well, a leather collar and a dagger in your ear.